puedes poner tu piercing en tus uñas decoradas. Ven y visítanos. En The Miles preparamos tus uñas para novias y uñas mordidas. Presume de uñas en The Miles, en los callejones número 1. Radio Ubrique, tu radio. Doce y seis minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios característicos, ya lo saben, de cada martes, cada semana, bueno, pues en nuestro contacto con la política local a través de las diferentes formaciones que integran la Corporación Municipal. Y en esa ronda de intervenciones ya les comentamos al inicio de nuestro programa que hoy llega el turno para el Partido Popular. Bueno, pues en concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de sus ediles, con quien vamos a conversar durante la próxima media hora. Pepi Gloria Puerto, Pérez Puerto, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y a todos los ubriqueños. Bueno, pues vamos a quedarnos, como decimos, con bueno, pues distintos temas que son los que eligen las propias formaciones políticas. Y bueno, pues en el día de hoy, en concreto, vamos a comenzar con obras locales. Las obras que además coinciden, ¿no?, con el Partido Popular, que bueno, pues aparte de como formación política, es la formación que, bueno, pues integra el equipo de gobierno. Y por tanto, Pepi Gloria, me comentabas que querías comenzar con lo que son las obras que se han venido realizando, las obras realizadas, y también un poco las que tenéis en previsión, ¿no?, poner en marcha. Sí, la verdad que hay muchos puntos para este espacio político para hablar de ello y de interés para todos los ciudadanos de nuestro pueblo, ¿no? Pero quizás en políticas locales, este equipo de gobierno entiende que siempre está de interés por parte de todos los ciudadanos en mejorar y dotar a nuestra vía, a nuestras calles, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de ello porque es importante que este equipo, desde que tomó poder en este ayuntamiento, las distintas obras que se han llevado a cabo a través de los planes provinciales y de obras municipales, ¿no? Ahora mismo estamos, como bien saben todos los ubriqueños, trabajando en distintas obras en nuestra localidad y seguiremos mejorando y dotando a nuestras calles de infraestructuras para eliminar barreras arquitectónicas, sanear y abastecer a estas vías, ¿no? Ahora mismo, como obra principal de planes provinciales, estamos con la calle Moredo de Mora, como bien sabe todo el mundo. Estamos ya quizás en la fase final, se puede decir, ¿no?, porque hemos empezado esas obras porque la verdad que eran necesarias y urgentes y la hemos dotado de saneamiento, abastecimiento, ¿no? También hemos la red de telefonía, también se ha trabajado en ella, ¿no?, de mejorando sus instalaciones, la electricidad, el alumbrado público también, se ha eliminado los cruces, ¿no?, los cables que están son aéreos y ya está en la fase, se puede decir, en la fase final, porque de inmediato empezaremos a arquitranar y ya más tranquilamente pues iremos ampliando lo que son las aceras y eliminando la barrera arquitectónica. Yo pienso que en 2 semanas posiblemente esta obra esté acabada, ¿no? Después también tenemos como obra, también está el plan Profea, que estamos trabajando lo que es en toda la avenida de Corte, ¿no?, también dotando de un acerado, ¿no?, y sobre todo también la Fuente San Francisco, ese muro que también está en la avenida de la Fuente San Francisco, es un talud de tierra que se había venido cerca del colegio Ramón Crosa y había invadido la acera, ¿no? También estamos con ese muro, estamos también reparando el muro de la calzada de la avenida Juan de la Rosa, estamos haciendo también una limpieza de los 9 caños de una zona que había allí cerca del cauce del río, donde hacía 20 años que no se limpiaba esos matorrales y ese forraje que había allí. Hemos pedido los permisos pertinentes a lo que es a la Delegación de Medio Ambiente y la verdad que vamos a dotar aquella zona de una zona recreativa que ya en antaño estaba instalada allí y la verdad que van a poder disfrutar todos los ubriqueños de ella, ¿no? Vemos que es bastante importante y también estamos con las obras de Nuestra Señora del Carmen, estamos en la primera fase, estamos solando lo que es el primer tramo, y posiblemente en una semana o dos pues haremos el segundo tramo, ¿no? También estamos eliminando y ampliando lo que es aquella zona y dotándola, y abasteciéndola y saneándola porque no lo exigía. ¿Qué calles más? Pues también estamos terminando lo que es la calle Júcar, la zona allí de donde está la rotonda de Seguros Cáceres. Sé que había alguna demanda por algunas personas de que las redes sociales habían puesto de que se habilitaran lo que eran los pasos de cebra. Desde aquí quiero decir que la obra no estaba acabada, que estaba contemplado, y vamos a meter de mano para eliminar esas dos zonas donde estaban los pasos de cebra y eliminar la barrera arquitectónica, ¿no? Eso en cuanto a obras, ¿no? Posiblemente cuando hemos mantenido una reunión con los comercios de la calle San Sebastián, que nos habían solicitado una reunión, por la preocupación de que en breve también se comentarían las obras de la calle San Sebastián del primer tramo, nos han trasladado sus inquietudes, ¿no? Y su preocupación, sobre todo lo que es referente al tráfico, ¿no? Al corte, y una vez que esté Moreno de Mora y se dé paso a los vehículos y a los viandantes, pues entonces empezaremos lo que es el tramo de la calle San Sebastián. Pero primero vamos a acabar lo que es Moreno de Mora, y una vez que está acabada y está abierta el paso, no se comienza lo que es la calle San Sebastián. Mm. Eso en cuanto a obra, ¿no? Después sé que es de vital importancia el tema del reglamento, ¿no? Ese reglamento que sobre que la, en pleno, la bolsa de trabajo ya, la bolsa, ¿no? Sí. La verdad que ya está toda la baremación, ¿no? Ahí hay algunas dudas, pero es muy importante que se componga lo que es esa mesa de seguimiento que estaba en un punto del reglamento, ¿no? Hemos mantenido unas cuantas reuniones, lo que son los grupos políticos, y determinamos en la última reunión de que había un apartado en la solicitud de todos los que solicitaban inscribirse en la bolsa, donde se pedía que aquel que quisiera pertenecer a esta mesa de seguimiento, pues que tachara, ¿no? Y son unos 100 y pico de personas las que han entrado solicitando pertenecer a esta mesa de seguimiento. Y el día 21, adelanto aquí que el día 21 de mayo, en el Colegio Francisco Fatou, en el Instituto Francisco Fatou, a las 11 de la mañana, pues se va a hacer un sorteo, ¿no? Donde van a entrar todas estas 105 y pico de personas, creo que son, y saldrá esta persona designada para pertenecer a esta mesa de seguimiento, donde ahí ya se trasladarán las dudas que tengamos y poner, en definitiva, ya en funcionamiento este reglamento, ¿no? La mesa de seguimiento estará compuesta por los representantes, por los sindicatos, ¿no? Que pertenecen al comité de empresa, estará como presidente el alcalde, concejal de personal, la persona que designe los grupos políticos, y seguramente también estará el secretario, ¿no? Y en el caso que se necesite por cualquier tema o cualquier duda un representante, un técnico del ayuntamiento, pues también podrá estar en esta mesa de seguimiento. Eso es lo que puedo adelantar sobre la bolsa, ¿no? Habrá, por tanto, el representante que entra en el sorteo, quiero decir, es el representante de los integrantes de la propia bolsa, ¿no? Exactamente, son 100 y pico personas las que solicitaron pertenecer a esta mesa de seguimiento. Mm. Y entendemos que habrá que hacer un sorteo, hemos determinado entre todos los grupos políticos y técnicos en la última reunión, y se hará un sorteo de estas 100 y pico de personas, para una persona, y esa persona pues va a pertenecer a esta mesa de seguimiento, donde estará compuesta por las distintas personas que he dicho antes, ¿no? Una mesa de seguimiento cuya función, bueno, pues evidentemente, como dice, ¿no?, la denominación es, estar pendientes, podemos decir, entre comillas, de las contrataciones, de cómo se realizan, así que sería un poco, también vería las plazas que se ponen a disposición de esta bolsa de trabajo, en definitiva todo lo que es el funcionamiento del reglamento, ¿no? Exactamente, porque esa mesa de seguimiento lo que va a hacer es reunirnos siempre que se demande, que haya duda, que haya algún problema, ¿no? Y se reúne y ahí se decide lo que determinemos entre todos, ¿no? Con respecto a la bolsa. Pues eso en torno a la bolsa de trabajo. Hay otra cuestión en el ámbito laboral, en este caso que tiene que ver con las trabajadores en general, pero sí que es cierto que hay un mayor número, ¿no?, de mujeres dentro de lo que es los servicios que se prestan dentro de lo que es la ley de dependencia. Y bueno, pues hay una licitación que se está realizando y que ha planteado una serie de dudas entre los trabajadores e inquietudes. Así que aquí en el ámbito político se ha abordado este tema y creo que este próximo miércoles incluso pues lleváis una moción que se ha consensuado entre los grupos políticos. El propio secretario ha participado, creo, en estas reuniones y las propias trabajadores pues han expuesto sus inquietudes y todo ello se traduce en esa moción, ¿no?, que creo que vais a abordar, que vais a aprobar este próximo miércoles mañana. Sí, exactamente. Me gustaría hablar de ello porque ayer mantuvimos la última reunión y se ha preparado una moción y sí me gustaría decir que diversas auxiliares del servicio de la dependencia, ¿no?, y el servicio de ayuda a domicilio se habían puesto en contacto con los grupos políticos y nos habían trasladado sus inquietudes y preocupaciones ante esa nueva licitación que hacía la Diputación Provincial de Cádiz, ¿no?, que la había publicado el día 4 de abril, creo, y la verdad, en el BOP, y estas personas pues tenían sus preocupaciones, ¿no?, por esta licitación, por el servicio, y sobre todo ellas lo que nos han trasladado en estas reuniones son sus experiencias, ¿no?, vividas por su trabajo y la relación que tenían con la empresa, ¿no? Y entonces, pues, hemos mantenido dos reuniones. También una de ellas ha estado trabajando con la secretaría, ¿no?, elaborando lo que era esta moción, y ayer mantuvimos ya a las 6 de la tarde una reunión con ella, donde ya se estuvo leyendo lo que era esta moción, dando su punto de vista, ¿no?, mejorándola, y este miércoles en el pleno, pues, se va a aprobar entre todos los grupos políticos, porque entendemos que es bastante preocupante, ¿no?, la preocupación y las inquietudes que tienen ellas. Es oportuno y considerado llevar a esa moción para instar a las distintas administraciones, en este caso también a la Diputación de Cádiz, para que revisen ese pliego y sobre todo que esa figura que esté ahí, que el responsable del contrato, que esté pendiente de las denuncias que ellas hagan y que se cumpla, ¿no?, el pliego, ¿no? Hemos entendido que hay que apoyarla, estamos los cuatro grupos políticos de acuerdo y nada, pues mañana en el pleno se llevará y se aprobará esta moción, a ver si toma efecto. ¿Cuáles son las principales dudas que manifiestan? ¿Las inquietudes? ¿Cuáles serían? Pues la verdad que económicamente también estaban porque la cuantía, ¿no?, de sus honorarios por hora, ¿no? Entendemos que a lo mejor sí se reduce esa cuantía porque se van a prestar otra serie de servicios, pero también eso conlleva en que en el caso de este pliego de Diputación también se ve atado porque la misma Junta de Andalucía les pone esa cantidad, ¿no? Son distintos criterios, también el servicio se amplía en distintos, se va a mejorar con fisioterapeuta, ¿no? Con peluquería, etcétera, y ellas entienden que puede mermar lo que es en su cuantía, ¿no? Son distintas cosas las que nos han planteado, porque realmente no tengo aquí el escrito, yo estoy trasladándolo de ayer a la reunión, ¿no? Es preocupante, pero de todas formas, ellas a través del responsable del contrato siempre van a poder atender sus denuncias y entendemos que, sobre todo, instar a la Diputación Provincial en que esté pendiente y que entienda que tiene que haber una persona que esté pendiente de todas las trabajadoras, que esas denuncias se lleven a cabo y que pongan los mecanismos necesarios para garantizar su jornal y que no merme en su cuantía, ¿no? Es lo que puedo decir. Y también un dato importante es no mermar la plantilla, ¿no? Ni en definitiva, en generar sus condiciones laborales, ¿no? Eso es lo que queremos trasladarle a la Diputación. En el caso de Ubrique, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? Creo que son 96 personas las que están trabajando aquí en el servicio de la dependencia. Así que casi la verdad, un centenar de trabajadores que dependen, por tanto, de esta cuestión, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que es preocupante. Yo, el tiempo que he estado hablando con ella, el trabajo, ellas lo que están, que quieren trabajar, intentar que su trabajo, o que no merme sus horas, ¿no? Sabemos que existe también una hora, que existe una lista de espera, ¿no? Están los grados 1, 2 y 3, ¿no? También hay problemas con esas solicitudes, que si se va a ampliar, se va a poner ya en funcionamiento lo que es el grado 2, ¿no?, que se va a aumentar, pero existe el grado 1, etcétera. Y hay una problemática, ¿no?, que a ver lo que la Administración, la Diputación y sobre todo la empresa, ¿no? Creo que, por lo que estuvimos hablando ayer, creo que han entrado ya 8 empresas para licitar el servicio y, en definitiva, ellas exactamente no es que tengan se favorezcan por ninguna empresa ni otra, ¿no? Simplemente lo que nos quiere es que sus condiciones laborales mermen y sobre todo la plantilla, ¿no? Sí, porque al final el trabajador es el que se verá afectado por el intento de ahorro de costes, ¿no?, que se intenta por parte de administraciones, las empresas concesionarias, y al final esto desemboca en el trabajador, evidentemente, ¿no? Exactamente, sí. Pues eso, sí, como decimos, sobre este tema, no sé si Pepi Gloria, ¿quieres comentar algo más sobre esta cuestión o pasamos a otros temas? No. Por ejemplo, en el ámbito regional, nacional, ¿no? Otro asunto que querías abordar en referencia a ese fraude que se ha conocido a través de los medios de comunicación y que está comenzando a analizarse desde el punto de vista político y judicial, el fraude de los cursos de formación, ¿no? La verdad que es un escándalo que nos ha salpicado ahora antes de Semana Santa, y la verdad que aquí en Andalucía se está hablando poco de este escándalo. Si te pones a ver en lo que es en nuestro país, en todos los medios de comunicación y sobre todo también fuera de nuestra frontera, es un escándalo que nos salpica sobre todo a Andalucía, y la verdad que es preocupante, ¿no? Porque por lo que dicen, este escándalo en la punta del iceberg, todavía queda mucho que ver de este escándalo y puede que deje a los jerez en pañales. Lo que yo he podido recabar y sobre todo la información, porque a mí todos estos escándalos, sea de cualquier partido, de cualquier grupo, etcétera, o de cualquier región, me gusta enterarme, ¿no?, y estar al día, ¿no? Y la verdad que me consta que ahora mismo la Junta de Andalucía, por este fraude, el PSOE habla de un bulo y que Unidas habla de escándalo, ¿no? Sé que el bipartito está ahora mismo, están enfrentados con este fraude, y lo más escandaloso que son cursos de formación, ¿no? Yo no sé si los ciudadanos, con respecto a este caso, también tiene su nombre, como siempre se le denomina a cualquier escándalo con cualquier nombre. Este escándalo también se conoce como el caso Edu, ¿no? Y la verdad que yo no sé si los ciudadanos están enterados de lo que el escándalo hecho de los cursos de formación, pero los cursos de formación son cursillos que en teoría va para formar a los trabajadores para que puedan mejorar sus salidas profesionales, y en el caso de que estén ocupados o bien para formar parados a gente que no tiene trabajo con el fin de que encuentren un empleo, ¿no? Y las características de estos cursillos de formación es que son cursillos subvencionados por el Estado, son cursillos financiados con dinero público o bien con dinero del Gobierno Central o bien de la Unión Europea, y estos cursillos se enmarcan dentro de las políticas activas de empleo, ¿no? Dentro de las políticas de empleo hay dos grandes partes. Una de la de repartir las prestaciones a los desempleados o subsidios, y la segunda parte, que en este caso las políticas activas para mejorar la capacidad de los trabajadores o para facilitar que los parados encuentren trabajo. Y dentro de esta medida están los cursillos de formación, ¿no? En España dedica aproximadamente unos 5.800 millones de euros a políticas activas de empleo, y de esta cuantía el dinero que se destina exclusivamente a los cursillos de formación ronda en unos 2.200 millones, ¿no?, de euros cada año. Es decir, las empresas, si ponen en marcha cursos para formar a los trabajadores, se pueden deducir ciertos pagos a la Seguridad Social. El resto, unos 1.400 millones de euros aproximadamente, es de formación para parados. Y estos 1.400 millones de euros el Estado los reparte entre las comunidades autónomas en función del número de parados. Por eso Andalucía es la principal beneficiada de esta repartición, y las comunidades autónomas lo reparte directamente a la patronal y a los sindicatos, ¿no? La patronal y los sindicatos reciben el dinero y en teoría tienen que justificar ante la comunidad autónoma en qué va a gastar ese dinero. La cuestión está en que lo hacen a través de sus propias organizaciones, esos cursos de formación los imparten ellos mismos o contratan otro tipo de empresas u organizaciones para que den esos cursillos de formación. Y en teoría son la comunidad autónoma las encargadas de controlar esos cursillos que se realizan, ¿no? El problema es que no se hace ningún tipo de control o no se ha hecho ningún tipo de control, y es el nido perfecto para las corrupciones, entiendo. Con lo cual, buena parte de este dinero que va destinado para los desempleados va a terminar en la propia Junta de Andalucía. Se supone que estos cursos son fundamentales para ayudar a los parados y resulta que el dinero no llega a ellos, ¿no? El escándalo, por lo que se ve en los medios de comunicación y por las distintas investigaciones que hay, es un escándalo mayúsculo. Y esto dice que es la punta del iceberg porque, según la se pinta, se va a llevar a los ERES por delante el tráfico de dinero, ¿no? Los ERES es un caso gigantesco que no solo afecta a los políticos, sino que también afecta a muchísima gente, ¿no? Y muchos de esos miles de millones que se han defraudado no los ha dado Bruselas, y el portavoz de empleo de la Comisión Europea de Empleo pedía explicaciones a la Junta de Andalucía cuando aún no nos habíamos recuperado de la trama de UGT y de la factura falsa, ¿no? Ahora estamos con esta trama nueva y esto es muy mal para España y sobre todo para Andalucía. La verdad que es que no salimos de uno y estamos en otro. Es un caso que me gustaría que la gente lo siguiera, porque es que es dinero que iba destinado para los parados y la verdad que se ha perdido muchísimo dinero. Y se intenta demostrar que España es un país serio, hay que demostrar, y se sale estas noticias y es devastador, y en un momento se viene abajo la imagen que se intenta crear y al final pagan juntos por pecadores. Y es lo que te puedo decir ahora mismo, porque es que es alarmante, es escandaloso. La verdad que aquí en Andalucía se está hablando poco de este caso, pero me consta que en toda España sí, los medios de comunicación están dando bastante al caso Edu. Pues eso, de un lado. También otro de los temas que querías abordar, en este sentido, bueno, pues estamos a menos de un mes de las elecciones europeas, el próximo 25 de mayo, lo recordamos, y sobre, bueno, pues lo que son esos próximos comicios, quería referirte, ¿no?, a lo que es el candidato por el Partido Popular. Sí, la verdad que sí, ya estamos aquí, acaba de comenzar la campaña, ¿no? Sabemos que el 25 de mayo son las campañas, va a ser la... Verás tú que me voy a liar yo ahora. Las elecciones europeas, con tantos casos, y me gustaría, la verdad, hablar de nuestro candidato, ¿no?, Miguel Arias Cañete. Es una persona que yo he tenido la oportunidad de conocerlo, ¿no?, bastante cercano, tiene muchísima experiencia, es una persona que está muy formada, que sabe 6 idiomas, me consta que dice que conoce Bruselas como Jerez, su ciudad natal donde vive, ¿no? De aquí, de nuestra provincia, y la verdad que yo creo que sí, que Rajoy ha acertado con el candidato, y la verdad sobre todo son las 50 medidas que el programa que lleva el Partido Popular, ¿no?, las 50 medidas estrellas del programa electoral del Partido Popular, ¿no? Y entre ellas, pues, la verdad es que habría que hablar de una tarjeta sanitaria común o la creación de una fiscalía europea que luche contra la corrupción, entre las medidas principales, ¿no? La verdad que son 50 medidas, son muchísimas medidas. Yo sé que tendremos espacio para hablar de todo este programa y la verdad que sí, lo que me gustaría era, entre ellas, me gustaría que vamos a defender una verdadera unión política, que es muy importante para Europa, ¿no?, y la solidaridad como motor de la integración europea, ¿no?, la tarjeta sanitaria, que está hablando común para toda Europa, ¿no?, el uso de los fondos europeos de ayuda a los desfavorecidos, ¿no?, también impulsar a nivel europeo una mejora de la protección social de la familia, ¿no?, también muy importante la aprobación del Acta Europea de Accesibilidad, la completa homologación de estudios a nivel europeo, ¿no?, el incentivar también lo que es la formación profesional, el marco, que también es muy importante, el marco del programa Erasmus Plus, las alianzas entre proveedores de educación y formación en el mundo del trabajo, contribuyendo a la creación de nuevos planes de estudio, adaptando las necesidades del mercado, ¿no? También impulsaremos la elaboración en Europa de una estrategia común contra la violencia de género, ¿no? También vamos a la creación y regulación de un estatuto básico del empleado en el exterior. Continuaremos también trabajando conjuntamente con Europa en la construcción de un marco de relaciones laborales competitivo que priorice el crear empleo estable y de calidad. Apoyaremos la creación de un reglamento sobre normativa de compraventa europea para favorecer la actividad económica en la Unión. porque debemos eliminar los costes adicionales que actualmente se producen en los conceptos de información, asesoramiento jurídico o negociaciones como consecuencia de las distintas legislaciones nacionales, ¿no? Completaremos la unión bancaria para acabar la fragmentación financiera y facilitar las entidades bancarias que puedan reactivar el flujo de crédito hacia las empresas, que es muy importante, ¿no? Avanzaremos en la aplicación del mecanismo único de resolución, dotando de una autoridad y un fondo de único de resolución, tal y como acaba de acordarse recientemente también. Yo qué sé, son 50 medidas, ¿no? Es que si las enumero todas, yo sé que es un programa, el Partido Popular ha hecho un gran programa de estas 50 medidas y hay que elegir un buen candidato, porque el cambio está, yo me consta que el cambio está con el Partido Popular y el retroceso estaría íntegra con el Partido Socialista, ¿no? Me consta que Miguel Arias Cañete ha trabajado como ministro de Agricultura, ha hecho muchísimo por España y por Andalucía, ¿no? Y yo sé que va a ser un papel muy importante en Bruselas, y también se dice las encuestas que va a haber un asentismo ese día de las votaciones, ¿no? Que estas elecciones quizás la participación es menos, y yo desde aquí quiero animar a la gente a que vaya a votar, que es muy importante estas elecciones y que nos va el pelo a España, ¿no? Y a todas las comunidades, ¿no? Para poder atender a todo este programa y estas medidas que nos lleva el programa del Partido Popular, ¿no? Para salir adelante en España, ¿no? No sé si me quedarán más minutos o no me quedan. Sí, la verdad es que quedan unos minutos simplemente ya para terminar. Te quería preguntar además por un aspecto a nivel local, lo que son estas europeas, porque sin duda, ¿no? Dentro de, además las encuestas lo demuestran así, ¿no? Hay cierto hastío con respecto a la política, después de los casos de corrupción que ha habido durante estos años en todos los partidos políticos y demás. En definitiva, eso es algo constatable, ¿no? Y hay una preocupación en el ámbito político, es la propia abstención, ¿no? En esa jornada, además teniendo en cuenta que son unas elecciones europeas y parece que quedan más lejanas, ¿no? Y en el caso concreto, incluso de Ubrique, a todo esto se añade, esto en el marco más general, pero es que en el caso ubriqueño además va a coincidir justo dentro de un puente, ¿no? El puente con motivo del Día del Petaquero, y ese día además, si no me equivoco, es el Día de la Romería, ¿eh? Sí, exactamente, coincide con la Romería. La Romería, la verdad que cuando hemos aprobado las fiestas nosotros en pleno, pues la Romería siempre es el último domingo de mayo, ¿no? Con el puente del Petaquero, y la verdad que estamos trabajando ahora mismo en lo que la Romería coincide con el mismo día, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo lo que también nos preocupa y siempre por las fechas que tenemos por el calendario es que en mayo las temperaturas, si el día es muy bueno, ¿no? Y por el puente, pues entendemos que la gente se suele ir, ¿no? Se va de nuestra localidad a playa, al campo, etcétera, ¿no? Y eso siempre es lo que merma mucho de que la gente no participe en la romería, etcétera, ¿no? También es un mes que tenemos un mes donde están las comuniones, ¿no? Este año tenemos, también nos favorece porque ya la parroquia determinó que las comuniones se iban a llevar a cabo los sábados, ¿no? Entonces, por lo tanto, no nos pisa lo que es el domingo, ¿no? Pero en este caso, este año sí, también están las elecciones, pero de todas formas sabemos que los colegios se abren a las 9 de la mañana, ¿no? La gente puede participar, puede ir a votar muy temprano, ¿no? Y después por la tarde también, pero eso sí, siempre tenemos los datos, los indicadores que en estas elecciones europeas es cuando la participación baja, ¿no? Y entendemos ahora mismo que por la situación, no sé si serán las encuestas, los indicadores que tenemos, quizá por la preocupación por el estado del país, por todo lo que estamos atravesando, pues la gente tenga usted un poco desganado con el tema de las votaciones, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que siempre están estos programas, los políticos y los grupos políticos estamos ahí para defender todos nuestros derechos. Es Europa, son 27 países los que estamos integrando y la verdad es que nos va el pelo y tenemos que defendernos allí porque allí es donde se reparte muchísimo, ¿no? Y nos interesa pues que la gente participe, que la gente, y en un futuro, se tiene claro, estas elecciones tendrán un papel importantísimo, quizás más importante que las de nacionales, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar en incentivar y en darle a la gente ánimo para que vaya a votar y intentar de que mientras más gente, por favor, que la gente vote, porque así es cuando podemos exigir y podemos pedir nuestros derechos y facilitar, sobre todo para mejorar e intentar mejorar dentro de Europa, ¿no? Que nos favorezca, porque en Europa es donde se reparte todo y tenemos que estar ahí. Al fin y al cabo, como están destacando todas las formaciones políticas, las decisiones que se adoptan dependen de la Unión Europea. Incluso cuando hablamos de muchos proyectos, de muchos ámbitos, siempre hablamos de que, bueno, por una adaptación a la normativa de la Unión Europea, o sea que, en definitiva, todo lo que es nuestra normativa, al final, bueno, pues tiene su origen allí, ¿no? Y, bueno, pues son importantes estas elecciones por eso. La verdad que sí, yo incito a todo el mundo para que los programas, que sean los programas, porque igual que no podría, he hecho así un resumen, ¿no? Son 50 medidas, la verdad que hay mucho donde hablar, ya seguiremos hablando de los programas que nos lleguen, que tengamos en los espacios de radio para hablar de los programas y vendrá algún político, ¿no? Para hablar de estas elecciones y del programa que lleva Miguel Arias Cañete a Bruselas, pero la verdad que es bastante interesante porque son también están las víctimas del terrorismo, son muchas políticas, las políticas pesqueras, yo qué sé, el proyecto de cielo único en Europa, crear, es otra que me estoy acordando ahora mismo que es muy importante, otra medida es crear una marca europea, ¿no? En definitiva son tantas normas y todas que se tienen que aprobar que nos interesa estar ahí y que la gente participe votando. Pues esta casa, evidentemente, Radio Ubrique también les ofrecerá durante esa campaña electoral, las dos semanas previas a la votación, como es habitual, les ofreceremos pues esa programación especial dedicada a los comicios europeos el próximo 25 de mayo. Con esta última cuestión que quería abordar, Pepi Gloria Pérez, nos vamos a quedar. Y no sé si algún otro apunte. Pues nada, pues decirle que este fin de semana, aprovechar ya que estoy en los medios en ente, pues invitar a todos los ubriqueños que esta semana, este fin de semana, tenemos nuestra fiesta de los gamones, nuestras cruces de mayo, e invitar a todo el mundo a ese folleto que tenemos en la Oficina Municipal de Turismo, aquí en el Ayuntamiento y en el Museo y en el San Juan, a ver si me acuerdo, y donde tenemos nuestra fiesta y está organizada hoy para que la gente sepa lo que el viernes, sábado y domingo vas a tener aquí en Ubrique y invita a todo el mundo aquí a que participe en estas fiestas de las cruces de mayo. Con ese llamamiento, invitación, nos vamos a quedar 12 y 38 minutos en el día de hoy con este espacio, en el ámbito político, como saben, cada martes, hoy con la participación del Partido Popular y de la edil Pepi Gloria Pérez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.